podcast. Antes que nada, para, bueno, para romper un poco el hielo, tenía pensado un par de preguntas que me dirigiera más a ti, porque ya te comento que el formato de la entrevista, no sé si es porque soy doctorando o porque soy yo mismo, que soy así, no hacen demasiada referencia a ti. Es decir, vale. me importa tu opinión, pero no me importa tanto lo que desarrollas, no porque no me importe, sino porque ya me lo... Me parece muy juicioso y muy interesante, porque realmente... No, porque quiero decir... No, es que tampoco tengo yo una... Claro, sí. Una trayectoria, una vida artística... No, interesante, me parece. Sí que la tienes. Lo que pasa es que ya me he mirado las entrevistas. Pero es verdad que yo también esperaría otro tipo de entrevista y no una de... Sí, te quiero hacer preguntas que no te hayan hecho tantas veces, porque claro, si no para eso, para... Fantástico, para no... Fantástico. Todo pinta muy bien. Pero bueno, le reitero que no es porque no tengas trayectoria. No te preocupes, no vamos a tener un problema de ego. ¿Cómo no me ha preguntado sobre mí? No te preocupes. Vale. Estaré más relajado. Bueno, las dos primeras sí que son un poquito de ti también, para que también se vea que estoy hablando con Berto Romero. Que la primera es un poco general, ¿no? Pero que no sé si lo has pensado alguna vez, porque creo que... Bueno, hablé con Noguera en su día y creo que daba por sentado que es algo que se piensa habitualmente y a lo mejor no se piensa porque... Bueno, yo también hago un pequeño programa de radio y nunca lo pienso, básicamente porque no tiene audiencia. Que no sé si has reflexionado más o menos seriamente sobre lo que hace reír de lo que tú dices. Es decir, cuando te pones a hacerlo, ¿qué crees que es lo que hace reír? ¿Tú mismo? ¿Tu gracia? ¿El chiste? Sí. ¿Cuáles son los mecanismos de la de, sí, de mi comedia? Mismo, sí, de tu comedia, sí. He reflexionado sobre esto, más que nada porque... me gusta el oficio y soy muy curioso con los mecanismos del oficio. Además, como yo vengo del guión, o sea, yo empecé... No es que empezara primero haciendo guión y después pasara a ponerlo en escena yo mismo, sino que todo fue un poco a la vez. Yo, como te he dicho, hice periodismo y entonces estaba como muy metido en lo que es la producción de... En periodismo también tocamos lo que es la ficción, ¿no? Entonces yo estaba estudiando periodismo, pero me interesaba más la ficción. Tenía más el ojo puesto en la creación de ficción. Entonces, está relacionado con la escritura de guiones, ya fueran más o menos humorísticos, pues la ficción me llamaba. Y al mismo tiempo empecé en la actuación, yo por mi cuenta. Los dos caminos iban paralelos. Pero por el hecho de ser guionista, de haberme formado como guionista y de haber trabajado mucho como guionista, me ha llamado la atención y me he documentado sobre lo que son los mecanismos de la comedia. O sea, he reflexionado sobre esto más que nada como para adquirir herramientas de trabajo. Entonces, tengo nociones, no soy un erudito ni mucho menos, porque tampoco lo necesito, tengo como una contradicción. Me gusta aprender cuáles son los mecanismos de la comedia, tenerlos claros, pero como yo también soy un intérprete de mi propia comedia, quiero reservar algo de misterio, porque pienso que si pierdo la espontaneidad, se convertirá todo en un ejercicio mecánico y frío y no quiero llegar ahí. Entonces, esto es un poco la contradicción. Entonces, yo he analizado a veces, o he intentado pensar cuáles son los puntos claves de lo que hace que yo haga reír a la gente. Y luego, y en ese sentido, pues sí que es verdad que me doy cuenta que hay una parte que son mecanismos de gag, de chiste, estructuras de cómo administrar la información en el chiste, pues saber cuándo tienes que desvelar la resolución del gag para que sea más efectivo, ese tipo de cosas, estructuras... repeticiones de estructuras cómicas que has hecho hace un rato, lo que se llama el callback, el cebo, ¿no? Cebar una cosa para luego petarla más tarde. Son cosas de estas mecánicas, son de teoría de guión de humor. Pero luego hay una parte que es como un poquito más que no lo piensas, básicamente intuitiva, que es la manera de ponerlo en escena, ¿no? O sea, la manera de interpretarlo. Yo, por ejemplo, creo que una de las bazas mías son la naturalidad, que la gente perciba que no hay impostura en lo que hago. Y eso me pasó desde el principio, cuando empecé a trabajar en televisión, sobre todo, que es cuando la gente de repente me ve de forma masiva, lo que les hacía mucha gracia es que parecía que estaba muy cómodo. y que si había un error yo lo explicitaba. Hostia, esto es que no sé cómo se hace, explicármelo. Entonces eso a la gente le hacía mucha gracia, porque como el humor es sorpresa, ¿no? Hay un punto de que te tiene que sorprender ver un tío que se comporta, o que en mi caso se comportaba con unos, con una manera de tenía una manera de comportarse un poco alejada a lo que es lo que se espera de un presentador o de un colaborador. Pues yo creo que por ahí tenía mucho terreno recorrido, o sea, mucha facilidad de llegar al espectador. Y yo creo que cuando analizo, pero ya te digo que intento no hacerlo mucho porque quiero que siga habiendo algo de espontaneidad en lo que hago. Yo creo que son esas dos cosas. Por un lado, lo que yo pongo de mecánica al escribir, y por otro, esta naturalidad o aparente naturalidad. Ya, claro. Bueno, en otra entrevista lo comentabas, ¿no? Que quizá lo que le llamaba la atención a la gente de ti es el hecho de que, bueno, desde que empezaste a colaborar con Buenafuente también te diera por darle besos o abrazos, sí, y cosas, sí, así en directo, que eran como un poco chocantes, sobre, sí, todo para un colaborador cuando empezaste, sí, que eras nuevo, que quiero decir que, sí, no, normalmente los colaboradores no tenían ese... Creo que está basado en la sorpresa. Yo me di cuenta sobre todo en televisión, bueno, tanto en televisión como en teatro, como en cine también, pero en cine menos porque está todo más pactado, más preparado, más del lado, ¿no? Pero sobre todo en televisión y en teatro, la televisión se nutre mucho de contenidos diferentes, o sea, lo que se premia en televisión es la diferencia, la gente lo que quiere ver es algo que sea diferente, eso no quiere decir ni que sea bueno o malo, pero que sea diferente, no. Entonces por ahí va la cosa, bueno, en anteriores entrevistas también decías que, bueno, Alberto Romero decía pues que aborrecía lo políticamente correcto, ¿no? En referencia al humor. Bueno, ¿crees que ser políticamente correcto es compatible con dedicarte al humor? Es decir, si eres políticamente correcto puedes tener mucho éxito como humorista, quiero decir. Yo creo que no, porque lo políticamente correcto es una especie de faja que uniformiza el discurso de todos. O sea, lo políticamente correcto es como un miedo que la gente utiliza para autocensurarse, ¿no? Nadie ha escrito un manual de lo que es políticamente correcto. No puedes, no hay un quórum sobre el, no. Nadie se ha puesto de acuerdo, no hay una constitución de lo que es lo políticamente correcto consensuada por todos. Lo políticamente correcto es como un fantasma que flota en el ambiente y que consiste en hacerte creer que hay una manera de hablar, que existe una manera de hablar o de expresarte o de hacer llegar a los otros tus ideas o tu comedia o lo que sea. Pues lo políticamente correcto no solo en comedia, es en todo, ¿no? En todo el discurso de cualquiera. Hay una manera de hacerlo que pueda no ofender a nadie. Esto es estúpido, ya de base no tiene ningún sentido, porque la gente tiene opiniones sobre todo y se ofenderá o no dependiendo de su grado de sensibilidad. Entonces esto lo que hace es como una impermeabilización de todo el mundo. Y es provoca la autocensura, pues nadie sabe exactamente lo que es lo políticamente correcto. Entonces, por eso yo creo que esta noción de que hay algo que es políticamente correcto hace que todos nos volvamos un poco más gilipollas, pues entonces empezamos a buscar eufemismos para todo, ¿no? Sí. Entonces empiezas por lo más básico, ¿no? Empiezas por no llamarle negro a un negro, hay que llamarle persona de color, hay que llamarle afroamericano si es de Estados Unidos, para... cuando tampoco no es ninguna ofensa que sea negro, porque objetivamente es negro, y empiezas por ahí, entonces ya no puedes hablar de nada, y entonces claro, al humorista le vas cada vez quitando oxígeno, porque los humoristas lo que hacen es como los niños, van buscando límites, o sea, van probando a ver hasta dónde llegan, y entonces si cada vez lo vas haciendo más pequeño, pues hay menos margen de trabajo. Pero ya te digo que me da la sensación, es como una cosa ficticia que se alimenta por todo, yeah. Y uno no sabe bien exactamente qué es hasta que se lo encuentra de golpe. Bueno, es a través de ser política, impolítica, no política en decorrecto, es cuando lo descubres, quiero decir, sí. No sería la primera vez que un humorista se mete en un lío por un lío por, no sé, meterse con un colectivo que se siente o que se siente ofendido porque creen que se han metido con sí, ellos. Sí, es que no sé si me lo vas a preguntar más tarde, tampoco, no sé si abrir ya este melón, ¿no? Abre. Pero, esto es libre. Pero es cierto que... Hostia, no sé qué te iba a decir. Pero que... Sí, cada vez se habla más de los límites del humor... Y lo dice gente que no son humoristas, o sea, a los humoristas se les dice de esto no se puede hacer comedia, o sea, no frivolicemos sobre esto, es una frase que se oye cada vez más, de no frivolizar sobre esto. Y yo cada vez pienso si precisamente lo único que sabemos hacer es frivolizar, o sea, frivolizar sobre algo no tiene por qué ser malo, porque frivolizar sobre algo es una manera de quitarle importancia a ese algo, es una manera de rebajarlo a un nivel mundano. Hacer broma de las cosas es una manera de quitarles peso e importancia. Por eso se explican chistes de los funerales, porque si no la gente está muy triste. Entonces, por eso la gente bebe en los funerales y se emborracha, porque hay que quitar hierro a las cosas. Entonces, si cuando te dicen no frivolicemos sobre esto, yo pienso, ahí lo que están intentando es desactivarnos a los humoristas. Porque si no podemos frivolizar, no podemos hacer nada. Porque todo es susceptible de ser muy serio para la persona a la que le afecte. Todo absolutamente. Porque si tú hablas de si tú cuentas un chiste en el que una de las personas muere, ¿cuánta gente en ese momento entre la audiencia tiene a alguien que acaba de morir en los últimos 2 meses y que le ha dolido mucho? O sea, no puedes hablar de absolutamente nada. Entonces es... Empieza a ser un poco sofocante, porque cada vez oyen más discursos de esto, ¿no? Entonces, pero no es solo algo que afecta a los humoristas, ¿eh? Es algo que afecta a todo el mundo. A muchos colectivos, pero bueno, yo creo que particularmente a los humoristas, porque yo creo que apuntas a algo que yo sí que estoy investigando, que es una suerte de incomprensión, incompatibilidad entre el discurso humorístico y, digamos, el discurso de la razón erudita, o por así decirlo, ¿no? La razón clásica, en el cual no hay seriedad y demás, y que bueno, queda para un debate muy muy interesante, pero es que si no, no te comentaré, no sé. pero claro, si tú ves el lenguaje que usa todo el mundo, esta especie de neolengua que se está instalando en todo el mundo, el lenguaje de los políticos, por ejemplo, que son... Que no pueden hablar de nada. Es que no hablan de nada y se inventan unos sinónimos muy raros, unos eufemismos para hablar de cosas, ceses temporales de la convivencia para no hablar de divorcio. Sí. Todo es muy extraño y nos estamos acostumbrando a hablar en esta especie de nuevo lenguaje que luego tú traduces al explicárselo a tu mujer en casa o a tu colega en el bar. Entonces, el humorista por definición tiene que hablar un lenguaje que la gente le entienda, y no solo eso, sino que tiene que hacer chistes y hacer bromas. Y hacer chistes y hacer bromas es poner cosas que son antitéticas una contra la otra, hacer choques de trenes entre ideas, comparar una cosa con otra. Claro, y eso de repente desenmascara toda esta capa de barniz que se le aplica a todo la esfera de lo social. Sí, está muy muy claro el problema del humor y de todo lo políticamente correcto, que al final lo abarca todo. Hay un humor que sí que puede sobrevivir, pues un humor blanco. Bueno, los juegos de lenguaje, que no hacen referencia a ningún tema. Sí, bueno, te van cortando las uñas hasta que al final sea una cosa... Bueno. Pero bueno, yo creo que lo que hiere no es tanto el humor como el tema del que se trata, que quiero decir que eso es otra cuestión. Sí, yo creo que estamos yendo hacia un humor cada vez más irónico, como parecido al que había durante la última etapa del franquismo, o la primera transición, con revistas como La Codorniz y tal vez. Ahora Mongolia. Sí, bueno, no, Mongolia... Mongolia, bueno, no es sutil. Mongolia es fabuloso, es maravilloso que exista. Vale. Bueno, te quería hacer, después de estas así más para romper el hielo, en una entrevista previa... Si que... me extiendo mucho, dímelo, ¿eh? No sé, ¿cuánto tiempo dispones? Bueno, tenemos 20, 25 minutos. Vale, pues entonces tendrán que ser un pelín más cortas y vale. Si no, quitaré alguna. Digamos, me gusta nos que empezamos hable. A preocupar a cuando estemos en el punto. Vale. Te quería comentar que en una entrevista que te he comentado que le hice a Miguel Noguera, él dijo que no se veía como un humorista, porque, bueno, aunque, claro, está, era consciente de que se ganaba la vida haciendo reír y que la gente, pues, básicamente iba porque se reía, pero que básicamente él se veía como un artista, ¿no? Un artista que, como consecuencia del desarrollo de su arte, pues, hacía reír. ¿Cómo se ve Roberto Romero a sí mismo? Es decir, como actor, como humorista, ¿tú lo tienes más claro en el... Sí. ¿Lo tienes más cosificado como profesión? Yo me veo... a mí la palabra que más me encaja es cómico, porque me gusta hacer comedia como actor cómico cuando tengo que hacer una ficción, o como humorista cuando tengo yo que escribir mi material y defenderlo. Yo creo que en mi caso sí que me considero humorista o cómico, porque mi objetivo sí que es hacer reír. Yo creo que esa es la diferencia entre alguien como Noguera o alguien como yo. Noguera, si solo sorprende o epata o provoca inquietud, a él le vale. Le parece que está bien haber conseguido eso, y a su público también. Y a veces oscila entre la carcajada más salvaje y el terror, el estupor. Entonces él, como le valen todos esos estados de ánimo, conseguirlos en su público, pues es normal que diga eso, ¿no? Que la etiqueta de humorista no le encaja, aunque es un tío que tiene una capacidad para la comedia impresionante. Pero en mi caso yo creo que sería más... Yo sí que me siento como humorista, porque busco eso en todas las formas de mi expresión. Vamos, que es que lo tienes claro. Sí, yo lo tengo muy claro desde que era pequeño, ¿no? Sí, ya lo leí también en una entrevista en El País, que lo tenía muy claro desde los 7 años, sí, por ahí. Sí, los 7 años. El chiste ese de... Sí, incluso ahora he recordado uno anterior. Me lo recordó mi familia, yo no me acordaba, pero estaba mi abuelo... Mi abuelo también era un tipo que con mucha inclinación hacia la comedia, entonces él vivía en las afueras del pueblo, y en mi pueblo, en Cardona, hay una fortaleza medieval muy grande. Y desde las afueras, yo era un niño de 5 años, o 6. Poquito antes de eso, y me decía, ¿ves allí en el castillo, en la torre, un reguero de hormigas que van yendo de la parte izquierda a la derecha? Y yo le contesté, no las veo, pero oigo los pasos. Es también una forma de protochiste curioso. Sí, sí. Bueno, te quería preguntar si crees que el humor debe estar comprometido con... Que bueno, no te he definido también... Porque el término humor es muy ambiguo. Yo lo intento definir en mi trabajo de dos maneras. Una sería el sentido del humor como una facultad humana, una potencia que tienen todos los seres humanos. Otra cosa es cómo la desarrollen y qué susceptibles sean a ello. Y otra serían las expresiones humorísticas. En este caso serían las expresiones, ¿no? Que si crees que el humor debe estar comprometido con algo más que hacer reír. Es decir, hay personas que piensan en el humor más como medio de alguna manera, y pues lo utilizan para defender el arte o tienen una intención política, a lo mejor no de un partido político, pero sí subversiva a determinadas posiciones políticas, o una función ética, pedagógica, o... Yeah. O ni te lo planteas si crees que la prioridad es hacer reír. No, yo me lo planteo, yo creo que es una de las atribuciones que tiene, pero no creo que sea condición sine qua non para ejercerlo. O sea, el humor es, en su forma más pura, es simplemente para mí lo que mueve a la hilaridad en la audiencia o entre amigos. O sea, es el mecanismo de la risa. Y a mí, en forma cruda o pura, me parece muy bien y muy válida y muy correcta y muy loable. O sea, lo digo en contraposición al discurso de mucha gente que cree que siempre el humor debe ser un vehículo a través del cual, pues, es impartir una ideología, una enseñanza o un código ético, una escala de valores y tal. Me parecen bien las dos cosas, pero no creo que deba serlo. No. Yo, por ejemplo, a mí mi temperamento me hace inclinarme más hacia el humor de evasión. Me gusta, yo tiendo a disfrutar de la ficción pura, porque a mí la actualidad me amarga, sea, a mí el estar incontento con la actualidad continua noto que me erosiona y me pone de peor humor. Entonces, como mi prioridad es mantenerme alegre o divertido o cómico, yo tiendo a refugiarme en la ficción. Me ha pasado desde siempre. Me gustan los productos de ficción pura, ya sea de humor o de terror o de otro tipo de ficción no humorística, ¿eh? Pero por eso te digo que me gusta mucho el humor que no tiene ninguna carga. Pero es verdad que si lo reflexionas como, por ejemplo, transmisión de unos códigos éticos o unos valores, pues igual sí que es muy difícil que no lleve algo, ¿no? Mm. Más que nada porque el humor al final es como lo hace una persona, pues eso se filtra en el humor. O sea, te diría que la respuesta es que sí, que creo que no tiene por qué estar cargado de todo eso, pero que siempre reconozco que siempre está teñido de algo. ¿Crees que siempre? No, casi no. Siempre, es que es muy difícil dar tu visión del mundo sin que se impregne en él tu manera de verlo. Vamos, pero no te ves presentando el intermedio. No, claro, el intermedio, por ejemplo, yo hay una cosa que me preocupa, y es que mi humor se vuelva agrio. La acritud es un elemento del humor que le puede funcionar a algunos humoristas, pero creo que para mí es un poco venenoso. Cada humorista sabe cuáles son sus... Cada humorista o sabe o intuye cuáles son sus registros y lo que su público le compra o no le compra, o lo que a él le sienta bien o mal. Yo cuando me pongo agrio noto que dejo de ser gracioso. Sí. Entonces, si yo intento transmitir un mensaje político, social, ético, del tipo que sea, siempre intento hacerlo desde una cierta inocencia fingida, pero intento hacerlo desde el papel del tonto que no se ha enterado. Y dar ahí un... Pero cuando yo me pongo marisabidillo o me pongo envenenado, enfadado por la situación, intento ser punzante, creo que se me cuaja un poco la... Es que yo creo que muchas veces esas le ves, es decir, probablemente hay personas que quieren lanzar su mensaje y utilizan el humor para que sea más digestivo, ¿no? Más, que es lo que hace la sátira. Al fin y al cabo, la sátira política no es humor, sino que utiliza el humor para ser más digerible. Probablemente lo que haga el Gran Wyoming es intentar trasladar una realidad a su manera de ver, pues de una manera más digerible, porque si contara las mismas cosas que cuenta y no la suavizara, sería un poco duro. En una entrevista que concediste a Bajo Aragón Digital, no sé si la recuerdas, porque como concedes tantas desde hace un año y pico, bueno, te preguntaron si iba a presentar entonces Beppe Grillo, el cómico, a las generales italianas, y bueno, lo extrapolaron a una posible candidatura que tú pudieras tener, ¿no? en España. Y entonces, bueno, comentabas acerca de tu función cómica, como que, bueno, que básicamente buscas hacerlo mal adrede, ¿no? Y hacer el tonto, bueno, decías más cosas, ¿eh? Todavía. Pero, por lo que decías, denotaba una cierta falta de importancia del espectro humorístico en relación con la realidad. O sea, es decir, que no parece que les dieras al humor como una posición privilegiada para revelar cosas sobre la realidad, sino más... era una posición más de entretenimiento, digamos, sí, de como lo que tú comentabas, de evasión, pero no positiva en un plano de aportar. Entonces, ¿crees que el humor merece la pena ser tratado en serio? Porque es una pregunta un poco extraña, ¿no? A lo mejor un poco enrevesada, pero en cualquiera de los casos lo que me preocupa es el hecho de que, entiendo tu posición, pero... el hecho de que un cómico cuando hace algo serio parece que no... de esto a lo mejor choca con el hecho de que quizás no es que no se toman en serio a los ni a los humoristas ni al humor. A ver, explícame mejor porque me parece muy interesante. Sí, ahí me entrevisa. Estoy perdido. Es que, a ver, mi pregunta cuando principal... ¿Cuando hace algo serio te refieres a cuando no hace comedia? Sí, es decir, que parece que marcamos una diferenciación muy clara entre lo serio, digamos, y el humor. Sí. En general se suele dar en la mayoría de los casos. Sí. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, yo lo que hago al investigar sobre esto es algo relativamente paradójico y relativamente reciente de los últimos, a lo mejor, 20, 30 años, que es cuando se hace más, que es tomarse en serio, académicamente, digamos, un asunto que en teoría no lo es o no ha sido considerado así. Entonces, mi pregunta es, si crees que debería ser así y si no, pues... ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el hecho de que nos choque que los cómicos, por ejemplo, hagan cosas serias, yo creo que obedece, es una ejemplificación del hecho de que quizás no se tomen, sé si soy bastante claro con... Sí, ha sido todo lo claro que puede serlo porque la pregunta es... Porque es que el objeto de la pregunta es un poquito confuso. Te la reformulo. Por lo menos para mí lo es, pero me apetece mucho hablar de eso. Puedes comer si quieres, sin ningún problema, ¿eh? Y tú también, si quieres. Sí, es que si hago mucho ruido, bueno. Ah, bueno, como queráis. Vale, no, vale. da igual. Si queréis, me estoy muriendo de hambre. A mí podéis no comer, sé lo que queráis. Esto a mí me apetece mucho hablar del tema. Es verdad que parece como que sean dos esferas que están una aparte de la otra. O que no se puede pasar de una a la otra sin sufrir daños. Parece. Tenemos la tónica en todo. Sin penalización. O sea, si yo ahora de repente... Es como que si tú estás haciendo comedia, estás haciendo comedia. Entonces, todo el mundo asume que tienes una versión un tanto ligera de la vida, pero de la misma manera, el público, consciente de que tú tienes entre tus manos un arma muy, muy útil para llegar al público de forma directa, porque el humor es una manera muy útil de una manera rápida de poder meter mensajes en la mente de la gente, porque de repente, como les hace reír, se abren y te escuchan con detenimiento y te siguen, conscientes de que los humoristas tienen esa arma en las manos. Mucha gente o un sector de la población insta al humorista a usarlo. Entonces, normalmente escuchas... frecuente que escuches parte de tu público diciéndote, dad caña, señalad aquí, desenmascarad a esto y tal. Yo normalmente soy muy reacio a este discurso porque a mí lo que me da la sensación es que se me están pidiendo unas cosas que no, para las cuales no estoy preparado y que no quiero hacer y que no son mis atribuciones, ¿no? Yo pienso, a ver, yo como humorista es verdad que puedo señalar, puedo reírme de, puedo iluminar, dar luz a ciertos puntos oscuros de la sociedad, pero arreglarlos creo que está fuera de mis atribuciones. Eso es algo, si no funcionan o si están mal o si deben ser arreglados, debe hacerlo pues las fuerzas políticas, sociales o económicas a las que les corresponde hacerlo. Por eso siempre tengo este discurso en que cuando me aprietan por ese sentido digo, oiga, yo solo soy un cómico, déjame en paz. Quiero decir, no me pida más de lo que son mis atribuciones. Entonces, lo que yo veo es que cuando un cómico de repente, por concienciación social, porque es un ciudadano, porque todos somos ciudadanos aunque seamos cómicos, un día se da cuenta de que tiene este arma y la empieza a usar y se pone serio, provoca rechazo en su propia audiencia y provoca rechazo en la parte del público que no está de acuerdo con él ideológicamente y que lo va a infravalorar por haber sido un cómico. Es como, ¿qué haces tú ahora? El discurso es, ¿qué haces tú ahora pasando a este otro lado de la frontera cuando tú eres el que frivoliza, ¿no? Entonces, ese trasvase de un sitio a otro es peligroso y es complicado hacerlo. Entonces, los casos que se producen son realmente... a mí me llama la atención porque, por ejemplo, Tony Cantó es un actor, no es un cómico. Bueno, pero... No es un cómico, pero estaba muy marcado por la comedia, porque había participado en muchas sitcoms, sobre todo en la de Siete Días, que es la que le dio mucha fama, papeles así ligeros y tal, y de repente aparece, se pone a hacer política, incluso alguna vez a través del humor había hecho algún... Yo recuerdo haber visto algún gag en que parodiaba un sketch de los Monty Python para lanzar un mensaje político y claro, de repente la gente, mucha gente le coge rabia por eso. Willy Toledo es otro caso que para mí es muy paradigmático de un gran actor cómico que de repente es arrollado por su conciencia social y empieza a manifestarla muy activamente, cosa que es, me gustaría dejar claro, absolutamente lícita y que no debería ser castigado nadie por ello, porque todo esto señala otro problema de nuestra sociedad, que es no diferenciar bien lo que son las personas, los ciudadanos de sus trabajos, que esto debería, nadie debería penalizar a un artista por expresar sus opiniones, pero el tránsito, como ves, siempre es muy complicado. Por eso no sé de dónde venía ni a dónde voy a ir a parar, pero por eso siempre tengo este discurso de como de echarle agua al vino cuando alguien me viene con este concepto, también para protegerme y para que me deje un poco tranquilo, para quitarle un poquito de hierro a la situación y decir, oiga, yo solo soy un cómico y lo que tengo que preservar es hacer comedia. Y luego, si de vez en cuando en mi discurso se escapa algo que les ha podido iluminar, educar, convencer o lo que sea, pues mire, es como un extra bonus. Pero eso no quiere decir que no tenga presente que cuál es la dimensión de todo este asunto y la importancia que me parece que tiene. Vale, sí, bueno, al fin y al cabo yo creo que se resume en que hay como dos lenguajes diferentes y parece que no comunican o no casan muy bien. Sí. Yo supongo que de la unión de los dos, porque cuando se intentan transmitir mensajes serios también se recurre muchas veces al humor. Bla, bla, bla. Anda, ya está aquí, tío. Perdón, usted dijo la niña. Hola, buena niña. Gracias. ¿Todo bien? Necesitas algo de aquí, tienes la agenda de las tres cosas. Hostia, por eso sí, mira. Gracias, ya está. En realidad es su despacho. Bueno, es el despacho de todos. Ya. Ya. Bueno, paso a la siguiente porque si no me da tiempo a nada. No, sigue, que es que me extiendo mucho. Tiene más sintético. Es que se supone que soy doctorando, pero yo veo alguna fuente. Es muy pequeño, entonces no tengo mucho complejo de autoridad, pero bueno. Le peta uno la cabeza un poco. una pregunta que está relacionada con lo que comentábamos antes de una posible intención del discurso humorístico, ¿no? Que te preguntaba si quieres que tiene una intención, siempre tiene que tenerla, una intención doble. Es si en humor todo vale si hace reír. Porque sería la otra cara de la misma moneda, es decir, claro. Una cosa es no dejarse ceñir por lo políticamente correcto y por el hecho de que, bueno, no tengo intención artística ni tal, yo hablo de lo que quiero, pero, es decir, si se consigue la finalidad de hacer reír, todo vale, porque, bueno, al fin y al cabo se puede reír uno de muchas maneras, o concibes que, bueno, de alguna manera se trata de tener que comunicar una realidad diferente y si no lo consigues, pues el objetivo no se ha cumplido. Claro. Es decir, si estás contando un chiste, pero te tiras un pedo y se ríen del pedo, pues es un poco... No, pero esto es muy interesante porque yo creo que el humorista es hijo de su tiempo y tiene que convivir con la sociedad en la que está. Yo creo que ahí está la clave, por lo menos está la clave para mí. Es decir, una cosa es lo que yo crea que a ti te va a hacer gracia, pero como yo trabajo para ti, yo voy a intentar que tú te rías, porque depende de lo que cada uno quiera. Yo ya hace tiempo que me di cuenta que yo lo que quería era que la gente viniera a mis espectáculos y se riera. Que digas tú, bueno, yo estoy en un pacto que al que llegué conmigo mismo como cómico, o sea, yo, pero no es algo que hiciera de forma consciente, es algo que forma parte de mi naturaleza. Yo quiero hacer reír a la gente, quiero que la gente entre al espectáculo. Hablo de teatro, por ejemplo, en tele también. Creo que la gente pase muy buen rato y se vaya a casa muy reído. Eso está relacionado con lo de qué hace reír o lo que no hace reír. O sea, yo tengo una intuición o tengo una manera de hacer comedia en la que yo parto de mí mismo. O sea, yo imagino unas cosas que me hacen risa a mí, pues por mi bagaje cultural, por los humoristas que he consumido, por las cosas que mi propio sentido del humor me indican que son humorísticas. Entonces preparo este material y se lo enseño al público. Entonces, lo que yo hago es que lo que les gusta al público lo desarrollo más y lo que no les gusta, no a la primera, porque intento a veces darle la vuelta o ponerlo de otra manera y tal, pero al final, si algo no se me ríe nunca a nadie, yo lo acabo retirando. Entonces, claro, esto es una dinámica un poco extraña porque dices, ¿hasta qué punto es mi discurso, pero yo creo que es un pacto entre los dos. Yo tengo que darles algo que para ellos sea sorprendente y que quieran ir a verlo porque nadie lo va a hacer como yo, pero por otra parte yo también tengo que leer al público y saber que le gusta más y que le gusta menos. Y yo tampoco tengo una intención de ofrecer algo que a ellos no les guste, pero que yo tenga que dejarme ahí el pellejo para que lo disfruten al final. O sea, no, mi intención no es educarlos ni cambiar su forma de percibir la comedia. Entonces, de esta dinámica surge lo que yo al final creo que es mi forma de hacer comedia. Yo creo que casi todos los humoristas hacen eso, porque si tú te obcecas en que se rían de lo que tú crees que es lo tuyo, o sea, que es lo que se deben reír, pues bueno, a lo mejor te sale bien, a lo mejor no, pero vale. Es como un pacto, un equilibrio entre las dos fuerzas, la tuya hacia ellos y la de ellos hacia ti. Sí, sí, es un pacto en el cual tienes que llegar a un punto intermedio entre no perder la esencia tampoco de ti, claro, mismo, porque al final, claro, si no, claro, no lo harás. Eso es complicado, porque a veces no te ríen algo que crees que es muy gracioso y tú te revuelves, lo reformulas, y a veces descabalgas. Dices, bueno, pues mira, no será tan gracioso, solo me hará gracia a mí. Pero lo que pasa es que como estamos en contacto con comedias de otros tipos de otras sociedades, de otras latitudes y de otros públicos, a veces nos intoxicamos, en el bueno o en el mal sentido. Mm. O sea, tú ves aquí los humoristas, vemos un tipo de comedia anglosajona. Los anglosajones tienen un tipo de comedia mucho más evolucionada que la nuestra. Ellos saben que cuando se entra en código de comedia se pueden decir cosas más gruesas, más fuertes, más desagradables, por todos los niveles, ¿eh? por lo guarro, por lo político, por lo negro también. Por lo negro. Entonces, ellos tienen las tragaderas más anchas, yo creo que también porque al final el cómico es un reflejo muy exacto de la sociedad, de cómo es la sociedad y de qué momento está la sociedad. Yo creo que analizando el discurso del cómico puedes ver cómo está la sociedad de mojigatería, de tabúes, etcétera, etcétera. Entonces, como a nosotros nos pasa como en el tercer mundo cuando ven la tele de aquí, dicen, hostia, pues mira qué bien alimentados están, comiendo todo. Y nosotros vemos los cómicos americanos o ingleses y decimos, hostia, mira qué cosas dicen, voy a probarlo yo también, te puedes dar una hostia. Pero no por nada, es porque el público, pues es probable que se les hiele la sangre oyéndote y no quiera oír según qué cosas. Bueno, esto me